the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Te dejo hablar, tranquila. Muy buenas noches a todos, bienvenidos en Alma de House, una nueva aventura juntos hasta las 10 de la noche, un nuevo sábado. Sábado a las 8 empieza la Alma de House, 2 horas, con 25 años de house music desde la mitad de los 80 hasta hoy. Uf, cuántos temas que hay que poner. Buenas tardes o buenas noches, como preferéis, Mallorca y Menorca, que nos escucha a través del 90.4, y a todos los oyentes que nos escuchan a través del www.globalfmmallorca.com en todo el mundo de verdad. Un gran saludo a Ricky, a Lupin, a Ela, que nos han acompañado hasta ahora con Rich Sound, un programa muy fresco, muy veraniego, lleno de bromas, lleno de música, musicón de verdad. Pero ahora vamos a cambiar. Como siempre, los clásicos, los teachers, los maestros. La primera hora teoría, la segunda hora práctica, Alma in the Mix. Uno antiguo y uno nuevo, está la fórmula para escuchar la evolución de la house music. Yo recuerdo, como siempre, el 5959 para enviarnos los SMS y después os contaré todo lo que podéis hacer con este número. Vamos a empezar con el primer clásico old school de hoy. Un saludo a Daigo del foro, que me ha sugerido este Larry Heard, a.k.a. Mr. Fingers, con Can You Feel It? Thank you. qué recuerdos con Larry Heard, a.k.a. Mr. Fingers. Can't You Feel It? Los hemos escuchado en Global FM Mallorca 90.4, www.globalfmmallorca.com. Hablando de 5959, el número para enviarnos los SMS, yo os digo que este número puede servir para decirnos lo que queráis, pero también para ganar entradas y copas gratis en discoteca. Por ejemplo, si en lugar de Global FM todo junto ponéis la palabra sábado, esta noche vais a ganar una copa gratis en discoteca central en Festival Park. Si ponéis la palabra domingo, mañana vais a ganar una entrada gratis en Diamonds Campastilla. Y si ponéis la palabra jueves, entrada gratis en Level Sensation el próximo jueves. Y si ponéis la palabra viernes, Under Club, próximo viernes, entrada gratis. Bueno, continuamos con un otro clásico, Funky Runners, The Real Tribute. Cuando son las 8 y 8 minutos y tenemos mucha música que escuchar aquí en Alma de House. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Funky Runners, The Real Tribute. Ya lo sabes, estás en Alma de House hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli. Buenas tardes. Y si quieres escuchar este programa la próxima semana, www.alexmartinelli.com y hay el podcast. Y también esta página web tiene la tracklist de todos los programas, de todas las almas de house, de cada sábado aquí en Global FM Mallorca. Categoría Deep, vamos con una novedad muy buena, se llama Soul Purpose con Blow. Esto es el M Original Dub. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Global FM. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Bastante reciente este tema Soul Purpose, Blow, M's Original Dub. A las 8:17 aquí en Global FM Mallorca. Bienvenidos a la frecuencia electrónica de la isla. En estas dos horas, las frecuencias auseras de la isla. 5959, número para ponerse en contacto con nosotros. Las palabras claves son muchas. Global FM todo junto para decirnos lo que queráis. Pero si queréis entradas por los locales, yo lo repito, para esta noche ponéis la palabra clave sábado y ganáis una copa gratis a la discoteca Central en Festival Park. Palabra clave domingo y ganáis una entrada gratis en Diamonds Campastilla, una fiesta muy buena de verdad con una console excepcional. Ángel Costa, DJ Elías, Kiko Navarro. Pero este vale para la próxima semana también. En jueves, palabra clave jueves, Level Sensation. Y viernes, Underclub. Continuamos con una novedad que a mí me gusta un montón. Se llaman Cube Guys, pero detrás hay el nombre de Roger Sánchez, nada menos. Este tema se llama Te Quiero. Roger Sánchez Extended Remix. Y lo escuchamos en este pequeño viaje dentro de 25 años de House Music. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Apúntalo. Apúntalo. Apúntalo. (Risa) qué subido en este Te Quiero, The Cube Guys. De verdad es Roger Sánchez. Bueno, es una novedad de mercado porque, como hablamos antes con Ricky Rich, este tema lleva un 2 añitos como promo en las maletas de los disc jockeys. Pero bueno, lo han sacado ahora y ya está. A mí me gusta un montón y lo voy a poner muchas veces, seguro, aquí en discoteca. Vamos con el primer teacher de hoy. Los teachers, lo recuerdo, son los maestros, los que me enseñaron a mí personalmente a amar la house music. Full Intention, América, el primer teacher de hoy, a las 8:23 en este 12 de julio 2008, Alma de House. Global FM. Global FM, rompemos la frecuencia. We'll be right back. El pelo de punta, se me pone el pelo de punta, Full Intention America. El primer teacher de hoy, Alma de House, hasta las 10 de la noche. Vamos con un poquito de público, volvemos, es cuestión de 5 minutos con otro viaje en 25 años de House. 90.4 Mallorca, nos gusta bailar. Global FM, 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. De verdad, una de las voces más grandes de la house music, a diva, Respect, 1987, madre mía, 21 años, este tema que es un clasicón, no sé, uno de los primeros que lo pasaban todas las radios, todas las discotecas, madre mía, qué recuerdos. Segunda media horita de Alma de House hasta las 10 de la noche aquí con Alex Martinelli, bienvenidos. En este espacio un poquito raro, un poquito particular. 5959 para poneros en contacto con nosotros. Palabra clave Global FM, todo junto para decirnos lo que queráis. Jueves para entrar en jueves en Sensation. Viernes para entrar en viernes en Underclub, mayores de 23 años. Sábado para tomar una copa gratis en Central Festival Park. Domingo para entrar al Diamonds en Camp Pastilla. Estas son las cuatro palabras claves para ganar entradas al 5959. Vamos con Sandy B, Make the World Go Round. un poquito más reciente, 1996. ¡Qué tema! Make the world go round, las 8:41, Global FM Mallorca 90.4, www.globalfmmallorca.com para escucharnos desde todo el mundo. Aquí tengo una lista de países que nos están escuchando, países donde de donde llegaron los oyentes, que a mí me parece fantástica, fantástica. En todo el mundo escuchan la Global FM Mallorca y yo soy... me alegro por esto, soy muy contento, soy muy contento. Adelante con un tema de los años 2000, más o menos, 99-2000, no me acuerdo perfectamente, el periodo es este, y el tema es muy, muy raro, se llama Garçon Divorce, A Man Called Adam. Escuchámoslos aquí, Alma de House es este también. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Global FM. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Este tema es la fiera de los efectos, de los samples, de los filtros, del flanger. Es muy raro, se llama Garçon Divorce, a Man Called Adam. Las 8:47 en este momento en Global FM Mallorca, 90.4. Hola, bienvenidos. Empieza el finde. Esta noche toca marchita, me parece, ¿no? Es verdad. Yo espero que este programa, este Alma de House, este viaje en 25 años de house music, sea un buen comienzo. Para escucharlo, próxima semana, www.alexmartinelli.com, y para leer la tracklist también. Vamos con la segunda novedad de hoy por la mano de Liquid Nation featuring Andrea Britton. La versión es de Jerry Ropero. Un nombre, una garantía. Se llama Breathe Life. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. Global FM. Global FM. Apúntalo. Desde Inglaterra es Liquid Nation featuring Andrea Britton, Breathe Life, remezcla por la mano de Jerry Ropero. Las 8:51 y vamos con el segundo teacher de hoy, un disco que para mí, no sé, es uno de los mejores teachers que yo he puesto aquí en este Alma de House. Studio 54, Studio 54, este es Motion Lotion, The Sound, en el sello estadounidense Strictly Rhythm. Escuchar la subida, por favor. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direct. Apúntalo. We'll be right back. Motion Lotion, The Sound Studio 54. È il secondo teacher di oggi. www.globalfmmallorca.com. Un saluto a tutti los che nos están escuchando a través del 90.4 in Mallorca e in Menorca. Nos quedamos con 5 minutitos de publi, volvemos con la segunda hora, Alma in the Mix, la hora de práctica, uno antiguo, uno reciente, la fórmula para escuchar la evolución de la house music. No os escapáis. 90.4 Mallorca, nos gusta bailar. Global FM, 90.4 Mallorca. Global FM. En Global FM Mallorca son las 9:01. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Y empieza esta segunda horita de Alma de House hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli. Buenas noches a todos. Alma in the Mix, la práctica, uno viejo, uno reciente. Empezamos con este Pasta Boys On and On. Yo pero recuerdo el 5959 para decirnos lo que queráis con la palabra clave Global FM, por ejemplo, una petición musical ausera naturalmente por la semana que viene. Si queréis ganar entradas por las discotecas, ponéis la palabra clave sábado para tomar una copa gratis hoy a la discoteca central. Palabra clave domingo para mañana entrar gratis en Diamond. Palabra clave jueves para entrar gratis en jueves a Sensation Level Club. Palabra clave viernes para entrar gratis en Under Club mayores de 23 años en viernes. Y naturalmente nombre y apellidos. Pasta Boys On and On para empezar esta segunda hora. Alma in the Mix. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Thank you. Pasta Boys, On and On, On and On. Global FM Mallorca, 90.4, la radio que estáis escuchando aquí en la isla y en Menorca también. www.globalfmmallorca.com para escucharnos en todo el mundo. www.alexmartinelli.com para escuchar Alma de House próxima semana y para leer la tracklist de todos los temas que hemos puesto esta noche. Vamos con un nuevo, una novedad. Dave Lee, Mucho Macho, remezcla Drum Beat por la mano de Joy Negro. Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Apúntalo. Apúntalo. un trabajo muy particular de Joey Negro, este de Dave Lee, Mucho Macho Drum Dub. Las 9 y 12 minutos aquí en Global FM Mallorca. Buen provecho si estáis comiendo. Es casi hora de cena, me parece, ¿o no? Estáis escuchando Alma de House hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli. Y vamos a escuchar The Rurals, Corker, un tema de hace 7 años que pero todavía enciende las pistas de baile. Estáis en Alma de House hasta las 10 de la noche. Buenas noches. Hemos escuchado The Rurals con Corker. Uno antiguo, uno nuevo es la fórmula de esta segunda horita de Alma de House, Alma in the Mix. Esto era el antiguo. Y vamos con una novedad. Joris Born, The Deep. Y la atmósfera es más deep. Lo dice el nombre mismo. La remezcla por la mano del gran Jimster. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direction. With Alex Martinelli. Apúntalo. We'll be right back. Alma the House with Alex Martinelli. Y como se oye la mano de Jimster en este Joris Bourne, The Deep. Global FM Mallorca 90.4, yo os recuerdo que estamos juntos hasta las 10. Hora en la cual dejaremos la mesa al Guti para su Global World Club, porque quiere ser tu primer club. Nos quedamos aquí con un 5 minutos de publicidad y volvemos con Jay Lamar, Really You. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Let's get up in house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Último bloque de Alma de House para hoy, sábado 12 de julio 2008. Escuchamos Jay Lamar con Really You. 5959 para poneros en contacto con nosotros. Palabra clave Global FM para decirnos lo que queráis. Palabra clave sábado para tomar una copa gratis a la central. Palabra clave domingo para entrar gratis mañana en Diamonds Campastilla. Palabra clave jueves para entrar gratis en Level Club Sensation en jueves. Palabra clave viernes para entrar gratis. Mayores de 23 años en Under Club. Nombre y apellidos, naturalmente. Listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. DJ Lamar en Global FM Mallorca a las 9:35, en Alma de House con Alex Martinelli hasta las 10 juntos. Esta fórmula de uno antiguo, uno nuevo, para escuchar la evolución de la house music. www.alexmartinelli.com para escuchar este programa a partir de mañana o a lo mejor de lunes. Y todos los programas del sábado de Alma de House. Y también para leer la tracklist, todos los temas, artistas y títulos de los temas que ponemos aquí. Continuamos con un tema de Bob Sinclair cuando todavía era un DJ house. Se llama Ich Roche, alemán, Ich Roche. Ich rocke, ja, rock. Año 2001 para este Bob Sinclair y Roche in the disco. Alma de House en Global FM Mallorca. Continuamos con un disco que a mí me gusta un montón. Sharwood con Hell Yeah. Yeah! Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Temazo de Sharus, Hell Yeah. Las 9:45 aquí en Global FM Mallorca. Ya ha llegado el Guti. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? Muy bien, con ganas ya de coger. Llega con muchas ganas aquí. Sí, sí, tranquilo, no te retraso. Te dejo la console puntual. Lo está haciendo genial. Gracias. Alma de House, hasta las 10 de la noche nos quedan dos temas. Vamos con Atira, Space Invaders. escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Alma de House with Alex Martinelli. Apúntalo. Atiras. Las 9:49 ha llegado el momento de la despedida. El tema que vamos a escuchar es el último de hoy. Es un tema que yo os consejo de verdad de subir el volumen de la radio. Estés donde estés, sube en el coche, en casa. No te importe, sube, sube. Tranquilo, se llama Maca con Jax Bauer. Great Beach. Y Alma House termina aquí. Termina después del próximo tema, naturalmente. Y la cita es para el sábado que viene a las 8 aquí en Global FM Mallorca, hasta las 10 de la noche con Alex Martinelli. Yo os recuerdo www.alexmartinelli.com para escuchar este programa en podcast a partir de mañana o a lo mejor de lunes. Y también para leer la lista de los temas que hemos puesto hoy en todas las almas de House, las almas de House que hemos emitido aquí en la radio. Un saludo de Alex Martinelli, hasta la próxima. apúntalo. You're listening to I'm at the House with Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Mallorca. Nos gusta bailar.